Los Salvajes. En el Bolsón nace un nuevo movimiento socio-artístico-cultural, el salvajismo. Más allá de la estructura, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la moral, el salvajismo. Los Salvajes, martes de 22 a 24, por Radio Boga. Bueno, ¿qué preferís, dormir mucho o dormir poco? No, prefiero dormir poco. Ahí está. Y bueno. Sí, no sé dormir mucho. Pero bueno, estuve buscando, rastrillando un tema apropiado que reflejara lo que sentía yo el domingo, ¿no? Uh-huh. Y rastrillé y encontré uno que te vas a sentir identificado, Quique. Escuchemos el tema que describe cómo me siento. Vamos. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. placer. Y estuvo buena la elección. Buenísimo, sí, sí. Ahí me salió el alma. Como, estaba buscando, buscando. Me identifiqué. Y yo estaba buscando entre el rock y jazz y de repente, no sé cómo, vi ahí y dije, ah, sí. Sí. Handel, ¿viste? Sí, sí. Por un lado, la expresión así gloriosa del aleluya, ¿no? Pero sí, además sí. El Mesías, el advenimiento. Sí, o sea, sí, estamos sí. En concordancia con lo que estábamos hablando antes. Sí, no esperemos no caer en que llegó el Mesías, sino simplemente, y volviendo a Caleuche. Me parece un momento pero oportunísimo para dar apoyo desde el ciudadano de todos los días sí. A una nueva instancia que puede llegar a ser muy superadora. Me claro, parece claro. Que pasa por ahí. Nada más viene un momento que se está alineando todo por todas partes. O sea, una época, qué sé yo, tenés el municipio a favor, la provincia en contra, nación por ahí. Entonces, tenemos todo alineado para que vaya todo como sobre rieles. Todo depende de que hagamos las cosas bien, nada más. Sí, sí, pero además hay una cuestión que de repente no está muy tenida en cuenta. Y es, ¿qué significa la participación del ciudadano, de la persona que vive en un lugar? Es importantísimo tener en cuenta que no hay que esperar que haya un campo orégano para comenzar a actuar, sino que se puede dar la solución de todos los males de la sociedad desde la misma sociedad. Es decir, tener en cuenta que ya no hay que esperar que alguien nos acicatee para que tomemos una decisión de informarnos y todo lo demás. Ya tenemos toda la información, ya tenemos toda la posibilidad de participación genuina. Ya no es tan fácil amedrentar. En este momento ya salta rápidamente, ya la gente está... hasta diría, con un poquito de optimismo así, a lo mejor exacerbado, está aprendiendo a perder el miedo. Sí, sí. Y eso me parece una cosa alucinante, que es el momento que estamos pasando. Es mi observación, pero me parece que hay un correlato de un montón de gente con la que hablo. Pero se viene así, parece que en todo el mundo. Veo sí, señales. Sí, por ejemplo, sí. Lo que pasó en Londres, en Inglaterra, también es llamativo, como que la gente salió de esa manera. Pequeños incidentes así por todas partes que están dejando a saber que la cosa está por cambiar, que está cambiando y va a cambiar grosso. Para mí que, no sé, más tarde quiero hablar un poquito de lo que significa el 2012, cada uno con su teoría, a ver de ay, qué ay, va a pasar. Ay, qué miedo que tengo. No, pero no, es verdad. No, de esas cosas no hablemos. Por tu tatis, no me vengas con eso. Bueno, a ver, Laura. Bueno, si quieres recordamos los teléfonos para que llamen 455-800 o 455-999. También pueden enviar mensajes de texto al 15-622-153 o escribirnos al correo salvajesguga@yahoo.com. Bueno, ahora los mensajes que llegaron. Natalia Stekic de Buenos Aires dice, haré lo posible como siempre por escuchar. Siempre está, gracias. Llegó qué tarde. Bueno. Sí, sí. Y Guillermina Oriarte, que es la primera que se contacta, dice, estaré a la escucha. Buenísimo tu programa, Ictami, felicitaciones. Y Amadeo Giacobone dice, hola, estuve escuchando el programa, está muy bueno e interesante, éxitos. Bien, se acerca nueva gente. Gianni mandó algo de Lisandro que leeremos después. Y Enrique Amejera dice, saludos al ínclito, Quique Cavaleiro, prócer de la radiofonía local. El tocayo, muchas gracias, un abrazo. Y después, te voy a invitar a tomar un traguito. Después, el Caleuche, dice otro comentario, dice, el Caleuche es el barco de los locos y de los muertos, tal que cual. Se lleva las almas al otro lado, muy acorde. Uh-huh. Bien, vamos con los auspiciantes, los que hacen posible este programa. Vos empezabas con uno, ¿no? Empiezo yo. Dale. Teníamos a Monteviejo. Sí, Monteviejo. Qué maravilla. ¿Ese auspiciante tenés? Sí. ¡Epa! Artesanías de Argentina y América, cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa, camperas. Monteviejo, San Martín y V, teléfono 491-735. Lavadero de ropa Lava Lava Lavandurria, secado y planchado. Anexo Tintorería, Ascona 3228, teléfono 720109, atendido por sus dueños. Estudio de Arquitectura Oscar Silverman, Proyecto y Dirección de Obra, Estudios de Impacto Ambiental, Desarrollos Inmobiliarios, Avenida San Martín 1643, teléfono 492627. Silverman@elbolson.com es la posibilidad de contacto vía mail y la página www.arquitectoelbolson.com.ar. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos. Soluciones integrales para la comunicación de su empresa. Atención rápida y personalizada. Todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón, Avenida San Martín 3517. Agendate 720-156 www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Claro Imprenta. Todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Granollers 2158, teléfono 491-680. Julio Claro, peluquero. Un momento para vos. Carol, color y forma. San Martín 3580, teléfono 498-585. Y bueno, rastrillé una cosa que había escrito para uno de los primeros programas y siempre se me quedan cosas afuera que después no me acuerdo cómo fue que se me quedan afuera, pero quedan. Pero, ¿quiere que le recuerde lo que pasa? O no, mejor no. No. Pero quería leerlo y me parece que, no sé, hoy es el momento apropiado. Estamos ante un oleaje matriarcal que viene a sacudir todos los cimientos. El Bolsón, siendo un lugar netamente yin, es una excelente base para el inminente proceso de cambio. Las mujeres son, por naturaleza, más salvajes que los hombres. Por eso, uno de los libros de cabecera de estos tiempos debería ser Mujeres que corren con lobos, de Pincola Estés. No sé, me salió eso ahí. Tenía que decirlo. ¿Qué dice usted? Qué lindo. No, yo soy un poco pesimista con el tema. ¿Ah, sí? Me encantaría que fuera así, pero no lo veo así. No, yo sí lo veo y lo siento así. Me encantaría. Hace rato, o sea, yo veo que el péndulo, pienso que siempre hay un péndulo que se mueve por ahí. El péndulo se está moviendo hacia el lado femenino hace rato, por eso tenemos presidentas y cosas así. O sea, ahí yo lo siento que... Yo creo que habría más paz y más amor si fuera así. Pero de alguna no manera... Sé, no lo estoy viendo del todo. Estamos encaminando hacia pero eso. Bueno. En cierta manera, hay unas pequeñas guerritas aquí y allá, pero estamos encaminando que capaz que en 2 o 3 años no va a haber nada. Yo lo veo así. Como bueno, que... ojalá. Sí. Optimismo mediante, ¿no? Claro. Porque hay muchas circunstancias que hacen que esas guerras existan. No por los epígrafes de las informaciones, sino porque forman parte de un mecanismo que permanentemente se va repitiendo a través de la historia. En este momento tiene esta forma. Y alguien diría, y bueno, son fuentes de trabajo. Porque estamos hablando de las fábricas de armas, fábricas de químicos y todo lo demás. No, pero más que nada, el problema que tenemos ahora es que estamos viviendo los últimos pataleos del mundo petrolero. Es un mundo petrolero. Y todas las cosas malas que vienen pasando últimamente, de alguna manera, tienen que ver con el petróleo. Todo el desastre que hizo Bush fue por petróleo. Toda la cosa en el Medio Oriente es más que nada por petróleo. También hay una cosa de mentalidad. Pero por detrás de todo es el petróleo lo que viene jodiendo las cosas. Y pienso que la tecnología está hace más de 30 años para tirar abajo el petróleo, pero justamente como hay intereses creados, no se ha dado. Pero, por ejemplo, está el auto de hidrógeno, que lo podrían tener fácilmente. Lo vi funcionar en Bariloche, el auto de hidrógeno. ¿Sí? Sí. Es un ingeniero del, no sé si del Centro Atómico, que diseñó el sistema y anduvo por Bariloche bastante tiempo, 1 año y medio más o menos, con ese auto impulsado con hidrógeno, es decir, propulsado con hidrógeno. Claro, tiene que poner agua y larga rocío como... O sea, más ecológico imposible. Claro, es la historia que están viendo cómo descular en la NASA para que la cosa esta del agua, ergo el hidrógeno, ergo el combustible, pueda suceder en la Luna, donde de repente no va a haber tanto costo para alargar un cuetito para otro lado, qué sé yo, Marte, ¿no? El Bradbury Review. No, te digo que es un momento increíble lo que está sucediendo en todo sentido. Es muy, muy, muy particular. Es para... Yo creo que es el momento de la atención, de estar atentos, no paranoicos ni digamos, con reparo, sino atentos, con las neuronas dispuestas a un análisis nuevo de lo que está pasando y qué somos nosotros, cada uno de nosotros en ese nuevo. Está buenísimo, a mí me parece una cosa increíble. Sí, yo estoy muy contento. Yo veo como un punto clave, muchos van a estar en desacuerdo conmigo y hay muchos que no entienden esto muy bien, pero para mí la reelección de Obama, si es que sucede, va a ser un punto clave, porque Obama no ha podido hacer mucho, pero ha hecho mucho más de lo que la gente le da crédito y ha estado caminando por el filo de la navaja. Este Tea Party que se conformó solamente para matarlo al negro, para tirarlo abajo, es una fuerza tremenda que el tipo la está manejando bastante bien. Y yo hace poco, hace un mes o dos, puso en jaque sus chances de ser reelecto por ayudar al país. Y sí, espero que la gente lo aprecie, porque se mandó un par de cosas tremendas. Y bueno, fíjate la fuerza que tiene el Tea Party, que el tipo había negociado con el cabecilla de los republicanos para pasar este decreto, viste, para salvar el presupuesto y todo eso, acomodar las cosas, y lo tenía todo trabajado ya, había negociado de una manera brillante, y el Tea Party le mandó un mensaje que no, y el tipo tuvo que tener, entonces se vino todo abajo. Están pasando un montón de cosas así que mucha gente no está enterada de los detalles, pero se la están haciendo muy difícil. Pero yo calculo que si de alguna manera roba la reelección, entonces ahí sí va a poder hacer un montón de cosas que no ha hecho hasta ahora. Sí. Y eso va a ayudar mucho al mundo, pienso, porque Estados Unidos, mal que nos pese, tiene mucho peso sobre el resto del mundo. Lo que pasa ahí, se tiene un pedo allá y de alguna manera afecta a todos, ¿no? Sí, mariposa se dice. Sí. Una mariposa se tira, sí, un pedito en Afganistán y la familia Bush tiembla en Wall Street, una cosa por el estilo. Pero no, está bueno lo que estás diciendo, realmente. Es interesante porque la figura en sí es bastante urticante. Yo estoy muy amoscado con la figura de Obama, por ejemplo, ¿no? De hecho, me pareció no digo ultrajante, porque no llega tanto, pero el asunto de la entrega de un premio Nobel de la Paz a un tipo que está autorizando... Bueno, sí, pero esos son detalles, eso no tiene nada que ver con él, o sea, eso el resto del mundo hizo eso, pero es independiente de lo que haya hecho. Lo rechazo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero poné un poco en atención, fíjate que así como toda la prensa tira en contra de Cristina por muchas razones, Obama es 100 veces peor, tiene todo, vos no sabés el vendaval que tipo ese tiene encima no es negro. Duda. O sea que yo pienso que está haciendo bastante bien a pesar de todo, y por eso la chance, si logra ser reelecto, que está muy en duda ahora, porque ha perdido su popularidad, bajó del 70 al 50% en dos meses por las cosas que... ¿Quiénes son las que miden la popularidad? Bueno, sí, no sé, toman, viste, encuestas en la calle. Sí, bueno, está bien. Sí, es un pueblo frágil, el estadounidense es un pueblo muy frágil. Sí, están pasando un momento así totalmente... se van para cualquier lado. Sí, desde que... Están así muy muy expuestos. Hace casi rato que están pasando ese momento. No, no, pero ahora es mucho más serio, mucho más serio. Casi desde que nacieron están expuestos y bueno, qué sé yo, no tienen una madre patria muy santa que digamos, pero no hay madres patrias santas en este caso, ¿no? A nosotros nos tocó la nuestra, pero creo que de alguna manera fue hasta más romántica dentro de lo que significó la salvajada de la llegada a nuevas tierras y colonización y todo lo demás, porque realmente es salvaje, a propósito. Sí, sí. Pero bueno, como que vuelvo a la réplica de hechos y de modelos que los estudiamos en historia, pero bueno, que en este momento estamos viviendo una de esas, y de las más interesantes, me parece a mí. Sí, sí, sí. No, es intenso, además están pasando muchas cosas intensas. Bueno, hemos visto cada cosa, me acuerdo, bueno, la caída del muro de Berlín fue un momento así grosso del mundo, y ahora estamos experimentando, se viene otra caída de otro muro ahora, ¿viste? Es un muro astral, ¿viste? Que no se ve, pero está ahí, ¿no? Pienso que se viene eso. Sí, vos sabés que a mí me causó una impresión muy muy particular. Días pasados pasaron un... No sé por qué están de nuevo las de Hitler, pero la... ¿La del búnker? No, la del búnker es en History Channel, una cosa extraña, porque a uno de los participantes, de los panelistas, lo conozco, vive en Bariloche, Abel Basti, es un investigador profundo del tema, y él sostenía, o sea, adhería a la teoría de la presencia de Hitler escapado en la Argentina, en la Argentina y acá nomás, en Bariloche. Sí, sí. Bueno, pero... en otro documental y por otra vía, no sé si era, no sé cuál puede llegar a ser, History Channel no era, pero otro más, estaba pasando el momento en que se comenzaba a construir el muro de Berlín, es decir, y después las panorámicas que mostraban ese trazado, que es exactamente igual al que hay en este momento en Arizona, dividiendo Estados Unidos con, o sea, México, o sea, con México, y el que hay en Jerusalén o en Israel, claro, en Jerusalén específicamente, sí, para dividir un sector del otro, Israel de los palestinos, y lo que significa el palestino hoy como reivindicado como ciudadano del mundo, recién en este momento creo que hay mucha gente que se está dando cuenta de que existe un pueblo palestino. Cuando de repente estamos acostumbrados a la desaparición de pueblos, así, graciosamente, porque pasa una topadora para que haya muchas más hectáreas de soja, parece como que hay un ninguneo de un pueblo tan tan importante históricamente. Es un peso histórico enorme, ¿no?, compartido con Israel. Y es más, Israel compartiendo una raíz palestina. Es decir, hay una cuestión muy fuerte en este momento. Y me parece que están pasando ese tipo de cosas, ¿no? La gente se está enterando de historias que a lo mejor no entiende en su profundidad, pero sí por lo menos en su existencia. Ya no se está invisibilizando tanto la realidad. Me parece eso, qué sé yo, hay tantas fuentes. Además, con internet y toda la información se reparte así como instantáneamente. Claro, tú, sí, al toque todo el mundo sabe todo, ¿no? No, y además vos recién acabás de darme una muestra, me sigue sorprendiendo, yo soy un analfabeto cibernético, pero fascinado de estar aprendiendo con mis compañeros de trabajo, con Ezequiel, que me da unas cuantas manos en ese sentido. Estamos transmitiendo desde aquí, desde el Bolsón, a Bariloche, un programa que es inédito, no existe eso, salvo que se haga una cadena telefónica y que el Estado pague. Por internet estamos saliendo en una radio de Bariloche los lunes, miércoles y viernes, con una propuesta radial que estaba en Bariloche. Ahora lo estamos haciendo desde acá. La ampliación del aire, hay un montón de cosas nuevas, sí. diferentes, y que creo que pueden sorprender a muchos, pero no lo van a dejar indiferentes. No, yo lo veo como una buena herramienta. O sea, mucha gente dice, no, pero esto es nefasto, y que yo, pero sí, tiene aspectos nefastos, pero es una herramienta, ¿viste? Yo la veo como una herramienta que yo por lo menos la uso. Genial. Bien. O sea, a mí me encantan la cantidad de libros que bajo por día. No le puedo explicar. Soy lectora. Sí. No, claro, además no se consiguen acá. A mí me encanta eso. Sí. La cantidad de información. Y la música, uno... todo, ¿no? Y tenés la enciclopedia, sí, flotante, ¿viste? Sí, genial. Claro. Viste, antes, en cualquier fiesta, ¿viste? Que antes decía, no, porque esto es así, no sé qué. Decía, no, eso no es así. Y se llama el quilombo, para, vamos ahí. Y comprobás inmediatamente, sí, quién tenía razón. No, porque sí, en el 39, sí, pasó esto y lo otro. Y no, eso fue en el 40, y era este y lo otro, ¿no? Y enseguida se termina el argumento, ¿viste? Sí, está bueno. Está buenísimo. Y si bien no reemplaza el cara a cara, la conexión que hay, ¿no? Con la gente. Sí, no, está buenísimo. Ponemos un temita, acá un poquito de soul, que a mí siempre me gustó mucho, y este es de los años 60, para mí el mejor soul. Y este es uno de mis favoritos, Al Green. Let's get together. Baby, since we've been together. bosom breaker. Oh, turn around and make up. I just came to see Bueno, ahí estaba Al Green. Todos los martes a la noche podés palpar esa energía abrumadora que llamamos el salvajismo y ser testigo de cómo se abre paso a través de la maleza con la fuerza irresistible y lenta con que crecen los árboles. Venimos diciendo eso varios programas y ahora agregamos una cosa nueva a eso, que dice así: uno asocia a lo salvaje de la naturaleza con el relámpago, el trueno, la tormenta, el alud, el terremoto, la explosión de un volcán. Pero también se puede encontrar el salvajismo en un arco iris, una puesta de sol, la floración de un cerezo. Bueno, vamos ahora a hablar en serio con Quique. Primero vamos a brindar acá con el champagne. Pero vamos a hacer sonar. Dale, sí, vamos. Sí, compartimos con el gong de Goga. Bien. Eso. Ahí está. Ese, a ver. Ese. Ese quién en el módulo de sonidos. Bueno. Ah, muy bueno, la verdad. Bueno, Laura. Tenemos un mensaje, ¿no? A ver, acércate. Y dilo. Llegó un mensaje desde Comodoro. Dice, los saludamos, Franco, Juli, Nico y Mari. Felicitaciones a todos los bolsoneros por el nuevo gobierno electo. Era hora. Sí. Bien. Bueno, inevitablemente cuando uno habla con Quique Cavaleiro hay que hablar de radio. Yo te cuento que... No necesariamente. No, pero sí, hay que arrancar. Bueno. Pero lo definen como un prócer de la radiofonía local. ¿Por qué? La del bronce. No, yo llegué acá en 93 y me parece que empecé a hacer radio en 95. Y ahí mismo descubrí que había una santa trinidad, que era el Turco Jalil, sí, mi madre, Daniel Tornero y Quique Cavaleiro. Esa es la santa trinidad de la radio. Curiosa coincidencia, porque ambos personajes, por distintas razones, tienen mucho que ver con mi cuestión radio. ¿Vos estuviste en la gloriosa Radio Nacional? Con LU8, antes que sea Radio Nacional. Bueno, pero es cuando estaban todos ahí, que sí, me contaron. Sí, por favor. Yo he escuchado tantos testimonios, con tanto fervor y qué sé yo, y bueno, y he conocido las personas que han salido de ahí, que la verdad que pagaría oro tener grabaciones de lo que salió de esa radio. Pero algo queda, ¿eh? Algo queda, ¿sí? No pierdo las esperanzas, sí, sí. No. Pero la verdad que, bueno, fue un momento muy especial ese, ¿no? Y bueno, de ahí salieron... Yo, del que más aprendí acá, porque estuve brazo a brazo con él, fue Daniel Tornero. Uh-huh. Pero vos tuviste también un enlace de alguna manera con él. ¿Con Daniel Tornero? ¿Con FM Alas o no? Sí, sí, desde el comienzo. Es decir, cuando FM Alas no tenía programas, el primer programa hablado o armado, muy, muy rústico, pero tal programa, fue un programa que tuve yo en esa radio. Al principio, cuando estaba en la Galería Tornero, arriba, en claro, chiquitita. Sí. Sí. O sea que tengo, desde el 88 prácticamente, que tengo relación con Alas. Tuve esa relación con Alas. Claro, y después, mucho tiempo en Bariloche, ¿no? ¿Cuántos años en Bariloche? No, previamente en Bariloche, después me vine a vivir acá. Yo desde, en Bariloche estuve desde el 70 hasta el 84, 85 más o menos, me rajó una nevada, una cojonuda nevada que hubo en esa época, impresionante. Me fui 2 años a vivir a Buenos Aires, o 3, y después volví para acá. No, pero digo, en los 90 me acuerdo, hacías radio básicamente en Bariloche. Sí. ¿Tuviste radio el tiempo acá? Pero... En Bariloche empecé en el 94. Previamente estaba aquí en Alas y Radio del Tiempo también, ¿no? No, pero eso fue después, fue mucho después. ¿De dónde sos, Quique? Yo soy, ¿dónde he nacido? Sí. En Córdoba, en Huerta Grande. ¿Y allá hacías algo como radio? No, no, era muy chiquito. ¿Cómo te viniste? Mira, el asunto es así. Nacido en Huerta Grande hasta los 14 años, viviendo allí, después a Buenos Aires con la familia. De Buenos Aires a los 20 y pico, 22, 23 años más o menos. ¿Te acordás de la revista Confirmado? No. Hace muchos años atrás. Bueno, era una revista como... Bueno, ten en cuenta que yo del 93 al 65, no, para atrás no estuve acá, así que... No estuviste acá. No. Bueno. Desconozco un montón de cosas. Tengo lagunas impresionantes. La revista Confirmado era una revista... No sé si hay algún equiparable. 23, por decirte algo. La revista 23 de hoy. Pero con las connotaciones propias de los 68-70. Estamos hablando de Onganía, todo el merodeo castrense alrededor de las mieles del poder, del otro poder, ¿no? A mí siempre me llamó la atención eso, porque esa necesidad de trasladar lo castrense a un núcleo social, me parece hasta perverso, pero bueno, eso son consideraciones. No, estoy de acuerdo. Una cosa muy, muy extraña. Pero bueno, la cuestión es que en esa época... en el 68, 69, en el 70 ya estaba en Bariloche haciendo el curso de guardaparque en la Isla Victoria. Alucinante experiencia, por favor. Me imagino, esa época sí. También. No sabes lo que era. Aparte era Disney, era todo, sí. Todo bien. Bariloche era la aldea de 26.000 habitantes. Se escuchaba música clásica en el camping musical y que podía ir cualquiera. Hoy también lo podría hacer, pero digamos que había una gimnasia, si vamos a ver, la Camerata Bariloche que recién salía y estaba sonando en todo el mundo, como si fuera el Chaqueño Palavecino, bueno, la Camerata Bariloche en esa época, salida del camping musical en su composición, pero a través de un organismo que se llamó Fundación Bariloche, que era el paraninfo de los cocos más impresionantes de América, estaban todos ahí. ¿Y sos guardaparque? Sí, no, es ¿y lindo. Cómo es? A ver, contá esto, porque en el 70 guardaparque. ¿Cómo sí. pasa guardaparque a ser el prócer de la radiofonía local? No, ¿cómo bueno, eso es un proceso en la mayoría de los casos externo, no es inherente a la persona. Después se la tiene que bancar si quiere, la de ser prócer o no. No, bueno, no, además, importa, digo, más no, allá de esto, pero ¿cómo pasas de un lugar a otro? ¿Guardaparque a la radio? No, a turismo primero. Sí, o sea, el ejercicio de la profesión de guardaparque, que es hermosa. Qué lindo. Es sí. hermosa, pero importantísima, además, por muchas razones que excederían el tiempo que podemos seguir con la charla, pero en otro momento se puede hablar. Y la característica de lo que era el espacio en ese entonces, estoy hablando del 70, donde era una cosa... hasta de abolengo, te diría yo, ¿no? Estar dentro del lugar donde había tenido su casa y su predio Aarón Anchorena, por ejemplo. Estoy hablando ya, estamos entrando enfrente la península de Huemul, de los Ortiz Basualdo, porque y colindante, sí, colindante ya tierra adentro, Newbery con su... sí, y en la punta, en la península de Quetrihué, los Lynch, que eran parientes muy cercanos de un tal Guevara Lynch, no sé si te suena. ¿Y vos cómo te veías en ahí? En confianza le decían el Che. El Che. Entonces, claro, era una cosa alucinante estar viviendo dentro de ese aparente contrasentido, pero todo estaba mezclado en esa época, que empezó a definirse mucho en el 70, muchísimo. Estábamos hablando de la época en que ya Hollywood estaba pensando cómo hacer la cantidad, la porretada de películas para aminorar el impacto que tuvo el bochorno de Vietnam, uh-huh. por ejemplo, y todo lo que eso significó después a nivel mundial. Estamos pagando las consecuencias hoy, con ya la exteriorización del monstruo este infame que es Estados Unidos en su característica de Estado hegemónico. Es decir, ahí fue una época muy linda como lo es hoy. Estamos a 40 años prácticamente y estamos viviendo una especie de movimiento de renacimiento. Aquel entonces fue Woodstock, los 70 y todo demás, y hoy, qué bueno, lindo. Sí. Para mí que se decía, sea un ciclo de 36 años, me parece, ¿viste? Que viene por ahí, ¿no? Sí, que estamos... O sea, mira, yo pienso que está sucediendo lo mismo que pasó aquella vez, nada más que hoy somos un poquito más sabios. Cuando vino el sacudido de los hippies en los años 60 en California, especialmente, arrancó con las mejores intenciones y tenía todo bien, pero le serrucharon el piso desde abajo los nefastos, que era una minoría, y los hicieron mierda. Yo lo vi de cerca, eso fue increíble lo que pasó. Todavía me da escalofríos pensar en que efectivamente la truchada yanqui nefasta que domina el país aplacó a un movimiento tan grosso que nació como el hipismo, que era nada que ver con la gente que se imagina, era mucho más profundo y más grosso de lo que después se puso de moda en todo el mundo, que no todos eran hippies, pero cuando nació era una cosa que era más bien, era un modo de vida, una forma de pensar que era revolucionaria para el momento. Y no era solamente cuestión de drogas y paz y amor y todo, no, era una cosa grosa. Y en poco, cuando vieron el peligro que representaba, lo aplacaron de una manera. Yo vi de cerca, por ejemplo, el desastre más grande que hubo, yo lo vi en Chicago, para la convención de los demócratas, años 68, famosa, que se juntaron todos los partidos así revolucionarios, que el YIP, que era Youth Insurgent Party, la SDS, que era Students for the Democratic Society, los Black Panthers, todos los que eran así, todos se juntaron y vinieron a hacer campo en Chicago. Y hacer una demostración pacífica, demostrar, bueno, eran un millón. Se agarró tal cagazo que la policía de Chicago mandó toda la caballeriza y se infiltraron un montón de policías disfrazados de hippie con pelo largo y qué sé yo, a tirar bolsas de excremento humano a la policía montada. Y ahí ellos mismos desataron la matanza que fue eso, los palos que se... Después el famoso Chicago 7 Trial, donde le pusieron a Abby Hoffman, a Jimmy, Bobby Seale, todos los cabecillas de cada movimiento, le hicieron un juicio. Y fue famoso porque no permitían a nadie entrar ahí, ningún reportero, qué sé yo, que no se podían sacar fotos ni filmar. Y vieron tal cosas, violaciones de derechos humanos ante la justicia, como al Bobby Seale, en un momento el juez Hoffman le dijo, si no te callas, te voy a hacer atar a la silla y amordazarte. El tipo siguió protestando, lo trajeron, lo ataron con soga a la silla y lo amordazaron en un juicio en Estados Unidos. Eso no tuvo tanta trascendencia, es un momento grosso, digo, eso fue tremendo, tremendo lo que pasó ahí, increíble, increíble. Trascendió más la frase del rey Juan Carlos cuando le dijo a Chávez, ¿por qué no te callas? Sí, claro, bueno, ahora es más descontracturado, pero sí, por favor. Es una época, diría fundacional, si no fuera porque había muchos elementos alrededor que no permitían ver ese estado de la sociedad, ¿no? En esa época, pero a nivel popular había muchas cosas que inquietaban, ¿no? Estábamos más allá. No, por empezar, estaban en contra de la guerra de Vietnam de una manera muy agresiva y muy de las tripas, ¿no? Y las manifestaciones eran cada vez más numerosas y más grosas y... Y bueno, eso también era un punto de quiebre tremendo para ellos, ¿no? Sí. Bueno, cuando se acuñó el paradigma American Way of Life, es cuando cala hondo como caló otro tipo de discursos mesiánicos, a propósito de lo que escuchábamos hace un rato, ¿no? Sí. El aleluya por un lado, pero el Mesías. Con respecto al pueblo ungido o el pueblo elegido, en este momento hay un altísimo porcentaje de norteamericanos que, aunque sea secretamente, piensan que son superiores al resto del planeta. Sí. Están como... hay un lavado de cerebro bastante efectivo que se conduce a través de los medios y el patriotismo, ese trucho que a mí me da asco. El norteamericano se emociona y se pone la mano en el pecho cuando está el himno y todo eso. A mí eso es una cosa de baja evolución, ¿viste? Pero el patriotismo significa... pelotudes, ¿viste? Porque yo no creo en fronteras y banderas. Pienso que hay que terminar con todo esto. Una persona que se siente muy patriota, identificada con un pedazo de trapo de colores, me parece de cuarta, ¿viste? De muy poca evolución. O sea, que ya ahí es una de las razones por las cuales me fui de Estados Unidos, ¿viste? Bueno, te fuiste en el momento justo, porque hoy estaba viendo una información que decía... Obama estaba dando un discurso sobre el tema que estabas planteando vos, el tema de la salud, del seguro social, en fin, todo lo que tiene que ver con las bases o el pueblo. Y se produjo un incidente con un flaco que estaba en el palco, que le pegó un grito y decía, vos sos el anticristo, yo soy... Es decir, ya está... tomó cuerpo o estado público a través de una cámara de televisión, qué sé yo, que este, Obama es el anticristo. Después lo detuvieron y qué sé yo, pero son pequeños signos de cositas que van apareciendo. Y yo no puedo dejar de recordar el Ku Klux Klan en los Estados Unidos, ¿te das cuenta? Es decir, cuando piensan estas historias, a mí me crispan, pero no dejo de reconocer que están pasando en un contexto que está colapsando en este momento, y mal, y muy mal, porque realmente no quisiera estar en el cuero de un norteamericano en este momento. No, ya estuve ahí en el 2003, pasé un año, y el efecto post-9-11 es tan tremendo que, por lo menos en Nueva York, que el típico neoyorquín se ha convertido... Los yorkinos nunca fueron mucho de mi agrado. Siempre los vi como, en general, aislados, desagradados, ¿no? Desagradados. Pero después del 9-11, ahora están histéricos, neuróticos, ¿no? ¿Sabes? No, están mal, mal, mal. Peor que el resto del país. Siempre fueron medio así, medios... Yo vengo de California, que eran los laid back, ¿viste? Que somos como la antítesis del neoyorquino, y un californiano, un neoyorquino lo pone nervioso solamente con su presencia, porque el californiano es tranqui, no se calienta, y qué sé yo, el neoyorquino está al borde de la crisis nerviosa en cualquier momento. ¿Viste? Qué loco, ¿no? Eso es rarísimo, porque son los polos opuestos. Las dos costas, Nueva York mucho más alto y cerca del frío, que se nieva, y bueno, tienen 2 metros como en Amarcord, se tapan de nieve, y en California, bueno, como una especie así tipo caribeña, pero del otro lado, ¿no? Sí, sí. Ah, interesante. Bueno, y como, no sé si te mandé el mensaje ese, pero uno de los programas, de los tantos programas que haces acá en Goga, bueno, es momento para darte gracias por tu presencia en Goga, porque te digo, mira, esta radio en este momento está arrasando en el Bolsón como jamás arrasó radio alguna. Lo siento, ¿no? Que tiene un público extenso, profundo, impresionante, ¿no? Tiene una programación de la puta madre, y vos estás involucrado en programas claves como El Pupo, por ejemplo. Yo tengo la gran queja de que es muy temprano y las partes que yo quiero no se graban. ¡Qué graban guacho! Todo. Muy temprano, a las 10 de la mañana. Es muy temprano. Para mí es muy temprano. Ya dieron. Yo me acuesto a las 3 o 4 de la mañana, hermano. Yo soy una persona nocturna. Nocturna. Yo me levanto, mira, el típico... yo me levanto entre las 12 y media y 1 y media. Esa es mi hora de levantarme. O sea... Está bueno, ¿eh? Estoy condicionado a eso. No está mal. Pero bueno, ritmo de vida. ¿Sabes lo que puedes hacer? Vas a www.cocabolson.com, pulsas ahí, decís, bueno, el pupo de ayer, por ejemplo. No, pero solamente pasan las entrevistas. ¿En serio? Sí, nada más que las entrevistas. Ah, voy a hablar con este chico. Todo lo demás no está grabado. Ajá. Que para mí es un grave error, porque a mí me gusta mucho lo que dicen ustedes. Bueno, préstame un casé. ¿Un casé? Vos cagate de risa, pero no. hace poco... tengo un Walkman que era grabador y todo lo demás, ¿no? Estamos hablando de una antigüedad de hace 5 o 6 años atrás, o 10 años, ponele. Primero aparece como novedad el ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? El Discman, ¿no? Que era una cosa de decir, ¡oh, tengo un Discman! ¡Mamita, este! ¡Turro, tenés un Discman! Bueno, yo andaba con el cassette. Y ahora me entero que el Discman no existe. Tampoco, más, no, porque hay una es muy grande, muy grande y torpe. Una cosa chiquitita así que la enchufás en cualquier lado que te escuchás. Pero rescaté el Walkman. Un amigo mío me regaló unos de estos aparatos, como es auriculares, Sennheiser. Toma, te voy a regalar este. Una bomba, no sabes cómo suenan esos auriculares. Y con el coso de este, ¿cómo se llama? Pendorcho. No, el pendorcho no, el otro. ¿El pendrive? No, el MP3. El Walkman. Ah. El de cassette, de cinta. Sí, tengo. Que con la Vic lo das vuelta cuando se te traba. Mira cómo está. Perdón, ¿esa cédula es tuya? Se me cayó, ¿no? No sabés el gusto que me di de andar con el Walkman adentro del bolsillo de la campera, los Sennheiser que tienen un cable de 4 metros, o sea que lo tenía que hacer, por la ruta caminando bajo una nevada, estoy hablando hace poco, es un mes y medio, 2 meses, una nevadita que cayó. ¡Qué delicia, por favor! ¿No? Pero bueno, el sonido... De la cinta. Sí, bueno. Totalmente. Bueno, pero volvamos a tus programas. Bueno, el Pupo y después, bueno, la Rosa de Paracelso, que últimamente no lo he escuchado tanto, pero antes lo había escuchado varias veces, y te digo que ofreces un equilibrio tremendo a ese programa. Sin tu presencia, ese programa no sería lo que es. Y pero después, mi favorito es El de Ludwig, querido Ludwig. Querido Que lo escucho muy poco, porque justamente hago pileta a ese horario y escucho la última, el último pedazo, los últimos 20, 30 minutos. ¿Necesitas un Walkman sumergible? ¿No? Nadar con auriculares sumergibles. Sí. Bueno, pero en honor a ese programa, vamos a pasar un poco de música clásica. No sé si te gusta la ópera. Mirá qué curiosa coincidencia. Hoy me estaba planteando por qué tengo tanta ignorancia con respecto a la lírica, así que te agradezco el momento. Pero yo soy muy limitado en la ópera, soy así muy asqueroso, y por ejemplo, me gusta un muy pequeño porcentaje, por ejemplo, los italianos no me gustan mucho, yo soy fanático de Mozart. Mozart para mí tiene tres de las cinco mejores óperas son de Mozart, y por eso vamos a escuchar ahora un poquito de una que me encanta a mí, que es la flauta mágica. Y dentro de la flauta mágica con su historia. Y cantado por una diosa que es María Callas. O sea que cuando pego unos agudos acá que escuchá bien, que te da una cosquillita que te llega hasta la vértebra. Por favor, presten atención, si están, dejen todo lo que están haciendo, traten de escuchar lo que hace esta mujer con la voz. La voz humana, la que sirve para nuestra comunicación de todos los días. Por favor, escuchen, porque se trata de la señora María Callas. Ahí estaba la diosa. Una tipa interesante. Además era una tipa muy bella, ¿no? Tenía una presencia interesante. Sí, hay un personaje también ahí alrededor, ¿no? Es decir, no lo podemos soslayar ¿cómo se llama? Aristóteles Orensis. Era su digamos, una figura muy particular, ¿no? Cuando estuvieron juntos, es una cosa así como esa no lo sabía, devocional. Yo no he entrado nunca en el chusmerío de no, la vida no, de ella. Pero no sé nada decir, de la vida de ella. Quiero decir, el nivel de este tipo de figuras es inalcanzable, porque inclusive supera la famosa historia medio cholula de Hollywood, va mucho más allá, porque son figuras, no sé, wagnerianas, allá arriba, ¿no? Una cosa medio mitológica. No, pero además ella tuvo la suerte de gozar de un momento muy bueno para la música clásica, donde se cotizaba altamente, y ella ganaba como una estrella de rock hoy. O sea, la tipa tenía un poderío tremendo, porque además era... Le ofrecían 50 fechas por mes y ella agarraba las que más les convenía, pero y nombraba su precio. O sea, en su momento la tipa era el equivalente de un Mick Jagger, doy la cantidad de público que movía y la guita, y ella lo que pedía se le daba, ¿viste? Sí, sí, sí, sí, pero también, digamos, estamos hablando de una época donde el producto genuino era muy valorado y había sectores que lo podían pagar, otros no. Claro, claro, no, sí, no, convengamos que, por ejemplo, en Estados Unidos, para ir a verla al Met, tenías que, no sé, tener un amplio perfil económico, ¿viste? ¿No? Sí, sino... o algún amigo ahí. Sí, sí. Pero no, son cosas interesantes a la hora del alrededor de la figura, pero en definitiva ese prodigio, no sé si escucharon esas notas cortadas con la voz y colocarlas en donde corresponde, es impresionante. Sí, como que no, yo cuando la escuché me di cuenta que era única, viste, que no hubo nunca una mina que se acercara a ella, fue una muy especial, muy especial. Bueno, volvemos al tema de la radio. Volvemos. Sí. Sí, yo quiero volver porque lo de la farándula a mí me gusta también, pero no me quedó claro. No me quedó claro esto. El chusmerío, digo, yo soy chusma por excelencia. Bueno. Y no me quedó claro esto de... Estábamos en guardaparque a radio. Y ahí la transición, ¿cómo fue? Turismo. ¿Qué pasó? El asunto ¿Decisión fue... tuya, la vida? No. Por suerte la vida, que también influye en las decisiones, ¿no? Lo que va pasando... Uno a veces es dueño absoluto de las decisiones y otras veces pasan por una serie de circunstancias que condicionan esas decisiones. El asunto es que, después de haber estado trabajando más o menos unos 4 años en parques, me voy de la institución. Y el tema radio siempre me gustó. Yo soy de la época del negro Martin Eitz, por ejemplo, con su show del Minuto, que fue una cosa extraordinaria a nivel... comunicación, no sé si vos te acordás, Luis, de esa época. Sí, yo antes de irme lo conocía al negro, al peruano. Un personaje rarísimo, porque después se transformó en otra cosa, pero va, no sé. También... No, pero el tipo tenía una imponencia casi chamánica ante el micrófono. Totalmente, totalmente. Así lo veo yo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, porque podemos hablar un poquito más de eso, porque es un tema... Me encanta. De la magia de la radio, hablaremos de tipos que la tenían, y ese era uno de ellos. Sí, sí, sí, porque después estaba un Enrique Alejandro Mancini, por ejemplo, que tenía en Radio Mitre, ¿no? Sabemos lo que hoy es Radio Mitre, era otra cosa, era la época de las AM, no existía la FM, la frecuencia modulada, sí. Digamos que es cercana en el tiempo. Sí, y en Estados Unidos apenas en los 70 empezó la... Claro, y acá llega por añadidura después de un rato. Sí. Pero en esa época el rito... Guerrero Martínez, que era la tarde, era el Radio Terraza, lo llamaba yo, porque había muchísima gente que lo escuchaba. En la terraza. Sí, totalmente. Y aparte era lindísimo escuchar todo la capacidad de hilación que tenía el tipo y qué sé yo. Y de repente me encuentro con un hecho muy parecido, trasladando las circunstancias que involucraban a LU8 como radio. Que pertenecía a Splendid en aquella época, era la cadena Splendid de radiodifusión, así se llamaba. Y los flacos tenían una capacidad de llegada con el mensaje radial de 400 kilómetros a la redonda. Había 25 kilowatts en antena, lo cual técnicamente implica una barrabasada, es impresionante esa potencia para una radio. Llegábamos hasta Ingeniero Jacobacci. No. Llegábamos hasta acá, acá se escuchaba el EU8, o sea, en el Bolsón y en la comarca. llevábamos al manso. Es decir, había una cobertura, una cosa impresionante. Y ser protagonista de esa historia era una cosa maravillosa desde el punto de vista radial. Y escuchaba la historia de conexión con la gente que tenía L8 en ese momento, que era, al no haber otra expresión, como en este momento cada radio tiene su línea editorial, en ese momento no había una línea editorial. De todas maneras, mi primer director fue un milico, era un capitán del ejército en esa época, estoy hablando del 78. Así que imagínate. ¿Qué época? Y sí, fuerte. Sí, muy, muy fuerte. Pero me tocaron dos cosas muy locas. Trabajar en turismo previamente con el coronel Perlinger, que es uno de los tipos que estuvo en Cana por el famoso tema de Trelew. Es decir, era miembro, o sea, integrante del CELS. Una cosa increíble, y estaba dentro de un circuito extraño que conformaba el grupo Reinal, se llamaba en ese momento, ¿no? Era Miguel Reinal como cabeza visible de Austral, la empresa Austral de navegación, Lagos del Sur, en lo que hace a medios de elevación, Turisur, que era la naviera de la zona, y los hoteles de la empresa Soljet, una empresa de turismo que, bueno, arrasaba, porque llegaba con pasajeros, con aviones propios, de 78 a 102 pasajeros, depende si era chico o grande, con contingente de turistas a Bariloche, para el turismo top, que no existe, o sea, era una cosa absolutamente tal, es así que después se licuó en una empresa que vació todo y se llevó la guita para, no sé, para alguna isla. ¿Y cómo se llamaba ese primer programa? Ese lo primero que estabas haciendo en radio. En radio se llamó Espacio Sonoro, como programa propio, ¿no? Era con la idea de difundir otro tipo de música que no fuera ni folclórica chacharero ni tango de Arienzo, por ejemplo. ¿Y qué pasabas, por ejemplo? Alucina, no, ¿qué pasaba en esa época? Sí. Y bueno, era transgresor con Jethro Tull, con Angelo Branduardi, con Lucho Dalla, qué sé yo, un montón de gente que en este momento serían, qué sé yo, parte de la arqueología musical y artística, pero no, muy lindo, muy lindo, una época hermosa. En ese momento lo conocía Leonardo. Leonardo tenía un programa propio, pero además era un tipo, un creador de espacios diferentes. Y a mí me tocaba hacer, recién entraba a la radio, me tocaba hacer el turno de locución de la noche, porque era, ¿viste? ¿Este es el recién llegado? Bueno, vamos yo a llegué darle. Por concurso. ¿A concursaste? Sí, sí, sí. Un grupo de gente, se llamó a concurso, estaba trabajando en turismo, se llamó a concurso para pruebas de voces, para locución y todo lo demás, y me presenté. Ah, mirá. Por esta historia previa del Negro Martínez, mi amor por la radio, que viene de muy chiquito. Mi viejo escuchaba Radio Mitre arriba de la estufa en Huerta Grande, y yo esa cosa, la famosa magia de la radio, que parece una pelotudez pero lo es, es tal, o sea, es magia, no es y escuchaba esa cosa con el fogón prendido, o sea, la estufa prendida en el hogar, y arriba de la chimenea la radio, y era la que mandaba la cosa. Entonces mi viejo se fumaba su pipa tabaco Pullman en aquella época y escuchaba los programas de Radio Mitre. LR6 Radio Mitre en el número 80 de su dial, y es el qué punto bueno. Que escuchas ahí. Y entonces aparece el concurso y vos decís, yo esta voy. Sí, me presenté. ¿Y qué, hiciste algo? Porque no, en ese momento eran más exigentes con la voz y eso. No, salió solo, digamos. Con alguno, no, lo que pasa es que trabajando en turismo yo tenía exactamente lo mismo que tenemos en este momento. Un micrófono exactamente igual a este, en los micros. Claro. Cada micro tenía y practicabas. Sí, entonces, muy buenos días, vamos, hoy nos vamos, ¿cómo están? ¿Qué sé sé yo, amanecieron bien. Tenías el músculo de la voz, claro. Jugabas a la radio. Claro, lo debo al turismo. No, viste que, por ejemplo, los que son diarieros o cafeteros, que se tienen que. Hay un entrenamiento requerido para eso. Pará, no cualquiera. Sí. Porque se la pasan cada 5 segundos, se mandan. Podría ir a la murga uruguaya, ¿viste? Sí. Pero hay una forma de ejercitar la voz y tirarla y qué sé yo, que no te haces mierda, que los tipos la tienen re clara, ¿no? Los que hacen eso. A mí me fascina el relato de fútbol. Sí. No. A ver, dale, un poquito. No, me fascina como oyente. No sabría. Gustaría, relatar, ¿no? No sé si me gustaría, pero que no podría en este momento ni ahí ni en pedo hacer un relato de fútbol, porque implica una visión satelital. Por eso lo admiro, entre otras cosas, a Víctor Hugo Morales, ¿no? Uh-huh. Por la descripción que hacía, no solamente de la jugada y todo lo demás que te ubicaba, estabas escuchando la radio y el tipo estaba diciendo por la derecha, y vos te imaginabas la cancha del lado derecho, con tal, haciendo la jugada. Eso me parece pero una maestría en lo que hace a descripción, con un micrófono. Sí, era genial, al punto que la gente no dejaba la imagen y ponía la radio, porque era mejor hay mucha gente era mejor que, la radio que la imagen. Claro, pero ¿no? Hay mucha gente que pone el partido, baja el audio. Claro, baja el volumen y escucha el relato de X, ¿no? No digo Víctor Hugo, porque a mí me gusta en forma particular, pero antes era Luis Elías Ojit. No, Luis Elías Ojit transmitía Fioravanti, se llamaba. Sí, Atento Fioravanti. Sí, totalmente. Sí, gol de, qué sé yo, sí, claro, Atlanta, por ejemplo. Jugaban todos al mismo tiempo, sí. Atlanta tenía Artime en su época, que después lo agarró. Tal cual. Y estuvo en segundo o tercer lugar, Atlanta, en el año 61, 60, por ahí. Sí. Un equipazo. Yo fui a varias veces a verlo contra Racing, ese era mi equipo, y conozco la cancha de Atlanta. Dijiste Artime y me decís River y me dan ganas de llorar porque estamos más cerca de Atlanta. Claro. Pero pues, mira, acá estamos de Racing, que te podemos. No, yo te cuento que, bueno, mi familia, todos son de River. Principalmente porque yo soy pariente de Pedernera. No, imagínate. Entonces, gloria, son vitalicios, que es un fanatismo. Entonces, tengo un primo que lo quiero mucho y hace meses que no hablo con él, porque sé que no puedo hablar, en el momento se me va a soltar y va a vomitar, porque es un tipo que cuando perdía contra Boca se pegaba la cabeza contra la pared, ¿viste? No, era como... ¡Oh! Como el Tano Pazman, ¿viste? Ese personaje que apareció. Mi primo es así, bueno, tipo, vale, entonces imagínate, en ese entorno, ¿viste? Que se han ido la vena, no podía hablar con nadie porque no... Es prohibido, ¿viste? No se puede sacar el tema. Sería para un momento malo, ¿viste? Feo. Pero sí, entiendo porque... Yo lo siento por él, yo nunca se lo hubiera deseado, la verdad. A pesar que él me viene gastando hace años esto, porque yo estaba en Estados Unidos cuando Racing se fue a la B y un día vengo a visitar y che, te fuiste a la B, qué sé yo, y me bardeaba mal, ¿viste? ¿Y qué necesidad tenía de bardear a un pobre Racing? Que Racing, River lo tiene de hijo como nadie, el patronato más grande que está en la historia del APA. Después te cuento. River sobre Racing. Sí, totalmente. Y me estaba bardeando y ahora lo estaba sufriendo, ¿viste? Para Racing no, es un equipo que ir a la B no le hizo nada, ¿viste? Porque Racing está preparado para ir a la C y la D también. ¿Para tanto? Sí, bueno, lo que sea. No, te contaba la de River Racing, justamente. La única vez que fui a la cancha de River fue con un tío que me llevó, que yo era pibito, chiquito, que me llevó a ver el partido Racing-River. El tipo era de Boca. ¿En no el sé Monumental? Por qué me en el Monumental. No, perdón, en la Herradura. Sí. No era Monumental todavía, era la Herradura. Todavía no se había terminado el digamos, la construcción completa del... Y fuimos, estábamos en una tribuna y qué sé yo, y River perdía 2-0. Y el tipo decide irse de la cancha. Yo no tampoco... me digas que es el que ganó 4-2 River. 4-2, sí. No, ese lo sufrí, macho. Esa época tenían a Ortega, a Onega, Artime. Bueno, yo me acuerdo, yo estaba en la... Mira, escucha, bueno. Estaba en Mataderos escuchando el partido con toda la hinchada de River, todo, yo era el único de Racing. Entonces, entra a la cocina y pregunta a mi tío, ¿cómo van? No, Racing, 2-0. Y bueno, y me acuerdo que en una ráfaga, que no sé, en 10 minutos me metieron 3 goles, el segundo en eso, tiempo. En esos 10 minutos estábamos yendo en la cancha, me perdí los 4 goles de River. No, fui ese partido. Este boludo de Boca. Lo tengo, mirá, lo tengo como una estaca acá junto a cuando el equipo de José perdió, viste que tenía la racha, bueno, más larga. Bueno, alcanzame el abrigo, por favor, me tengo que ir porque si no me mata. Es terrible, claro. No, está bien. Pero pues eso, Yo no hago lo mismo que le digo al chino, que yo soy de la época cuando con Independiente éramos hermanos, porque estamos ahí nomás. Yo era socio de Independiente, sí. Y era pileta y todo, y no, si no estaba con Racing, yo hinchaba por Independiente. Por eso Los guachos se olvidan que cuando ganaron sus primeras dos Copas Libertadores, lo hicieron gracias a un tremendo apoyo de muchos hinchas de Racing, que yo fui uno de ellos, ¿no? Sí. O sea, había un apoyo tremendo, que no lo hacían River y Boca, pero Racing apoyó mucho los primeros campeonatos de Independiente. Y bueno, yo entonces nunca tuve esa cosa moderna, los últimos 20, 30 años, el odio entre Independiente y Racing, ¿viste? Y uno digo, asqueroso, son los peores que hay, ¿viste? Yo no lo entiendo, pero... Es curiosa, ¿no? La historia de la pasión del fútbol como elemento de pasión, ¿no? Es rarísimo. Pero tiene formas muy raras hoy. Antes era más sangre, ¿no? Lo que pasaba en la cancha. Yo recuerdo las pelotas de cuero cocidas, sí, ¿no? Sí. Las famosas historias esas, bueno. En los, este travesaños momento, la pelota eran, no dobla. Los travesaños eran cuadrados de madera, y de madera. De madera. Cuando te llevabas puesto travesaños te cortaban dos, era el filo ese en la esquina. Totalmente, que era tremendo, sí, totalmente. Sí, sí. Pero y la actuación, no me gusta, a mí me gusta el fútbol. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, me vale algunas puteadas en casa justamente por eso. La otra vez, bueno, fútbol para todos está bien, pero puede haber otras cosas para todos. Y tiene razón, pero bueno. La cuestión es que a mí me gusta el fútbol. Y somos un país futbolero, ¿qué vamos a hacer? No, y recuerdo, fíjate qué curioso, ¿no? Porque la primera vez que vi descarnadamente lo que significa una falta hoy en la cancha de fútbol fue justamente un pibe de la tercera de River, ¿no? o de la reserva, no sé, estaba jugando un partido pedorro, qué sé yo, bueno, estaba jugando algo. Y de repente la cámara lo toma al jugador de River que aparentemente recibe la falta. Y la hace de tal manera que logra que el referí lo cague a pedos al otro, y qué sé yo, y le saca la tarjeta amarilla. Y la cámara lo registra al pibe justo cuando hace así con una sonrisa. Se caga de risa. Lo engañé. Porque, claro, el referí se la comió. Y a partir de ese momento digo, ¿cuánto tiempo del entrenamiento en un partido de fútbol se lleva la actuación para lograr una falta? No sé, X. Me parece muy, a veces es efectiva, muy desleal, ¿no? Sí, sí, sí. Es un arte, como diría el negro. Claro, Fontana pero Rosa, arte dramático con la pelota está bien, dejáselo a Fontana Rosa, pero claro. No un jugador de fútbol, un tipo que está dentro de la cancha. Pero como que hasta los pibes hoy replicando lo que ven en televisión, yo los veo jugar en un potrero cualquiera y se tiran y se agarran y dan tres vueltas si pueden, y si no, la obligan a dar la vuelta a los guachos para remedar un poco al flaco que vieron en la televisión, un jugador de fútbol prestigioso, etcétera, que cae, ¿no? Uh-huh. Víctima de una infracción, qué sé yo, que si fuera acorde con lo que está demostrando, es una fractura expuesta triple, ¿no? Entonces, no sé, una cosa re loca. Bueno, vamos a un tema ahora de nostálgico, así de los fines de los 50, 60, que yo me acuerdo que un pibe lo escuchaba ahí en la radio, justamente, estaba jugando con mis cositas ahí, pasaban tangos, folclores, y de repente, un día escuché este tema y me electrificó. Fue el primer tema que escuché por la radio que me movió, mucho antes de los Beatles. Un tema de la banda sonora de una película yankee, que se llama From the Summer Place. ¿Te suena? Desde el lugar de veraneo, algo así, pero el, no sé cómo se va traducido así. Pero es Theme from a Summer Place. Escucha a ver si te... A ver. Thank you. Bueno, ahora vamos a hablar de la magia. Yo me acuerdo un día te escuché en el programa de La Rosa de Paracelso hablar de pases mágicos. Sí. Lindo tema. Y me gustaría, me quedó picando, porque lo dejaba así, no, porque vos lo sacaste, decía, a relucir como que, no me acuerdo cómo fue el contexto, pero, entonces como ese día no entraron en detalle, a ver, hacelo por mí hoy. Bueno, dale, dale. Sí, es un, en realidad es una serie son series de movimientos que tienen una raíz muy antigua. Son, también se llaman hoy movimientos chamánicos. Tienen toda una historia que detona con Carlos Castaneda. ¿Los pases mágicos? Los pases mágicos. ¿De Castaneda? Tal cual, los pases mágicos. Sí, que tiene un libro inclusive con unos 450 más o menos movimientos, que son los llamados básicos. A partir de allí, difusión o apertura de cierto tipo de cuestiones mágicas, pero expresadas en movimientos, se abre una puerta que permite el conocimiento de otros movimientos chamánicos de otras procedencias, que no sean las del Don Juan, los yaquis y qué sé yo, una vertiente que es la que primero toma estado público en lo que podemos llamar el mercado, ¿no? Una cosa así. Pero es interesante porque propone una, digamos, una disposición corporal a partir de propuestas americanas, es decir, de esta latitud o de este territorio, claro, planetario. Son movimientos extraídos de distintas comunidades de lo que se conoce como la vertiente, o mejor dicho, la columna vertebral de América, que es aquí expresada en la cordillera de los Andes, pero son las rocosas y llega hasta Alaska, qué sé yo. Sí. Una cuestión geológica, pero que a su vez tiene una connotación social a través de pueblos que se han desarrollado al pie de esas montañas, de un lado, de una parte y del otro, ¿no? O sea, del este y del oeste, más o menos está planteado así la cordillera, en general, en este caso la cordillera de los Andes. Y esos movimientos dan lugar a una, para una traslación al hombre occidental o al blanco, como lo llaman algunas personas, a través de series ordenadas. Nosotros estamos mucho más acostumbrados a la cuestión gimnástica, es decir, aquello ya pautado con una rutina determinada de ejecución de los movimientos, pero que involucra una serie de compromisos de cada una de las personas practicantes, que es el manejo de la respiración cuando se ejecutan los movimientos, las elongaciones que permiten propensión mayor a la elasticidad del cuerpo, es decir, no necesariamente tiene que ser gimnástico desde el punto de vista de agilidad o despliegue muscular y todo lo demás, no es musculatorio, y en este momento está a disposición de la gente que lo quiera practicar. Lo que pasa es que no tiene buena prensa. No buena prensa en el sentido de que hay mala, sino pobre, poca, no se conoce. Yo sí lo conocí aquí a través de una instructora que se llama China Mayorga, Ñacuñán, que mucha gente de aquí del Bolsón la conoce. La conozco aquí en el Bolsón y tomo los primeros conocimientos de esta práctica en Bariloche, en su casa. Y a partir de ese momento me gustó mucho, porque no solamente me estaba haciendo bien, sino que le estaba viendo el otro aspecto, el que tiene que ver con la comprensión desde un ángulo diferente de qué significamos como seres, qué tenemos como potencial, ¿no? No solamente espiritual, sino simplemente desde el punto de vista corporal, cómo nos podemos sentir mejor sin necesidad de sacrificios enormes ni nada por el estilo, con movimientos naturales pero inducidos de una manera determinada, y con el tiempo de práctica me llega la oportunidad de ser un instructor de estos movimientos, que es lo que me pasa en este momento justamente. No estoy... ¿Estás haciendo eso ahora? No, sí, tengo un pequeño grupo en Bariloche y otro en Salto, en Uruguay. Mira. En allá donde se inauguró el tren hace poco. Sí, ¿no? Es grande. De unión, sí, sí, alucinante. Está bueno el instructor, porque con el librito cuesta un poco. porque son fotografías. Entonces, ¿viste? Cuesta un poco. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, si te interesa, sí, podemos practicarlo. Está buenísimo. No, está muy bueno porque, no, en serio, son accesibles a cualquiera. No, no necesitan, sí, sí, ninguna destreza, ni ningún cuerpo atlético, ni nada por el estilo. No, cualquier persona. Igual, puede. Lo interesante es esto que vos decís hasta el final, ¿no? Reconocerse, ser tal cual, más allá del, ojo, ejercicio, la gimnasia también otras, favorece, pero sí, sí, sí, muchas otras encuentro. Disciplinas también lo proponen, uh-huh, pero sí, bueno, sí, los caminos cada uno los elige. En este momento yo lo propongo desde mi convicción personal de lo, uh-huh, que lo que hago, y como no solamente me hace bien a mí, sino que veo que el instructor no es alguien que da una consigna, en este caso estoy hablando, uh-huh, no es alguien que da una consigna y a partir de ese momento se ejecuta hasta, no, llegar, claro, a un nivel determinado. Bueno, sí, ahora sí está bien. No tiene corrección, es, uh-huh, decir, hay una participación directa, lo cual hace que el instructor mismo sea parte del grupo inmediatamente. Ni bien traslada los parámetros iniciales de cómo se ejecuta el movimiento, uh-huh, a partir de ese momento se transforma en un integrante del grupo, y eso es muy, muy interesante, y muy importante en lo que hace a la comprensión profunda de lo que se está haciendo, ¿no? También está bueno esto, porque normalmente viste que los instructores pasan a ser lo otro de lo que uno depende, si no. Tal cual. Sí, sí, sí. Y es una macana, porque uno trata de no depender de otras cosas y pasa a depender de otra, sí, de otro lado, pero... Sí, está lindo, ¿eh? Te digo que a mí me gusta mucho, y ojalá tuviera la capacidad de llegar a un grupo de gente X, cantidad, como para generar grupos de práctica, pero me cuesta mucho eso, no lo sé hacer. Es casi ponerme en la posición del vendedor de un producto, y en, ajá, eso soy malísimo. Claro. Sí, igual que yo. Yo puedo vender la cosa de otros, pero no la mía. Pero mirá que es multifacético, porque de guardaparque de radio y a la radio a instructor de pases mágicos. Sí. Qué, sí, bárbaro. Bueno, qué sé yo. Son cosas que se presentan, y si están a disposición, uno tiene ganas de, ajá, aceptarlo, está buenísimo. Está bárbaro. A mí me encanta lo que estás diciendo, porque va exactamente paralelo a lo que yo vengo predicando hace unos años, que es, olvidémonos de la cosa oriental, de la India y qué sé yo. Acá tenemos tanta riqueza, sí, mística y espiritual en América. Es más, es la moderna, es la que le va al mundo, que el mundo va cambiando hacia América. América es el continente del futuro, ¿no? Hace rato que lo es, y todos los cambios se van a dar acá, ¿viste? Es como que este es el continente. Entonces, no tenemos que usar cosas milenarias de otros países, culturas que no tienen nada que ver con nosotros. No, la cosa americana... La cosa chamánica americana es grosa, ¿viste? Como que no hay con qué darle. Pero algunos, ¿viste? Desconfían, como que no, ¿viste? Tienen que dar la cosa... Pero lo de acá es grosso. Yo lo siento así, ¿no? Lo palpo que... Sí, eso lo que acabas de decir es una tara cultural, ¿no? Es decir, nos han penetrado tan profundamente que hasta se ha trasladado en forma generacional. Sí, es como hecho, el afrancesado del porteño, ¿viste? En los años 20, 30, es la misma cosa. Aún hoy sigue, sí, siendo, bueno, afrancesado. Sí. Bueno, pero eso sí, es como esas cosas así, esos tics así culturales boludos, ¿no? Uh-huh. Sí, los tics en general, más que boludos, son preocupantes, porque implican un movimiento involuntario de eso. Sí, sí, sí, sí. Es una forma de represión, ¿no? Sí, sí, sí, sí, pasa bueno, por ahí también. Cortemos con un... Acá hay unos mensajitos, ah, ¿no? Ah, con, para acá. Ah, el de Cristian. No, leemos primero. ¿Tenés? Tenemos acá el de Cristian, que dice... Che, entre las historias de cuando a River y Racing les iba bien, pongan de nuevo el Aleluya. Un abrazo, chicos. ¿Y qué dijo? El Aleluya. Qué un mal. Abrazo, chicos. Geniales como siempre. Gracias, Cristian. Te extrañábamos ya. La vez pasada no nos escribió y yo extrañaba ya, ¿viste? Sí, escribió al final. No sé, llegó tarde. Ah, mira. Se lo perdió, no me acuerdo. Bueno, gracias por estar también ahí siempre. Falta Bruno ahora. Sí, y Bruno, ya estamos. Hoy no pintó Bruno. Bueno. Y Hernán mandó un mensaje diciendo que llamó Nancy Cunio, de Lago Puelo, que quería saber cómo se llamaba el tema que pasaron recién. Es el tema de la película From the Summer Place. Se llama Theme from a Summer Place. Tema desde el Summer Place, que es el lugar de veraneo. Y el ejecutante es Percy Faith y su orquesta. Es todo lo que tengo de ese tema. Era de la banda sonora de una película. No existía si no fuera por la película. ¿Y ahora qué vamos? Ah, bueno, vamos a un tema que seguramente no es un grupo que no es muy conocido acá, de los años 60, Yankee, Tommy James and the Shondells, ¿te suena? Uh-huh. Y tuvieron un par de hitazos así tremendos, que en un momento cuando estaba el apogeo de los Beatles y Rolling Stone metieron un tema de número uno que estuvo como 8 semanas, que nadie podía haber hecho esa fuerza contra los Beatles en esa época, y lo hicieron. Y esto es un tema que no es tan conocido. Ahí está. Se cortó un poquito ahí. Pero tiene una cosa psicodélica muy especial que yo cuando escucho este tema me transporto a esa época. Cuando lo escuché por primera vez estaba en Chicago, en los años 60. Este es, calculo que era el año 68 o 69. Escuchemos. Ahí va. Come on, you know. auspiciaron este programa Monteviejo. Ah, no, perdón. Pará, no, me toca a mí. Sí, estoy acelerado. Es malo que sos, estoy acelerado. Escúchame. Monteviejo, artesanías de Argentina y América, cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa, camperas. Monteviejo, San Martín y V, teléfono 491-735. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico. Folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos. Soluciones integrales para la comunicación de su empresa. Atención rápida y personalizada. Todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón, Avenida San Martín, 3517. Agendate, 720-156, www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Claro Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros. Claro Imprenta, Granollers 2158, teléfono 491-680. Julio Claro, peluquero. Un momento para vos. Carol, color y forma. San Martín, 3580, teléfono 498-585. Y nos llegó acá un correo de nuestra corresponsal de Mont-Tremblant, Canadá, Quebec, Vero Argüelles, que dice así: el cortejo se va haciendo numeroso, nos convocan, la rigidez se disipa y estamos dejando que aparezca la magia. Hay encanto en nuestra naturaleza salvaje y es hora de celebrarla para recuperarla. Somos corazones latiendo en los cuatro puntos cardinales, debajo de silos distintos, reunidos los martes por los mismos magos. Una reunión salvaje y mágica, nunca más volveremos a ser inocentes. Tampoco los extraterrestres que respondieron el martes pasado. Sí, una intervención intergaláctica acá. Sí. Gracias, Vero, qué lindo. Qué lindo, bueno. Hablar con ella también. Sí, sí. Gracias, Vero. Sos una salvaje de esas lindas. Bueno, antes que... vamos a encarar el tema este de la magia de la radio. Pero antes quiero que el tema que sigue, que pase un poquito hasta que yo te diga que podemos acortarlo. Vamos a escuchar un tema que está... es un tema pop de los años 70, 80, pero está robado de un tema clásico. A ver cuánto tiempo tardás en descubrir cuál es. Ajá. No, no, va a ser fácil, te aviso porque... ¿puedo decir? Pásalo, escucha, escucha, a ver, escucha. Sí. No sé si no lo escuché hoy ese concierto. No, lo pasaste la semana pasada en tu programa. Sí, tal cual. Sí, sí, sí, sí. No, pero yo veo mucho. Veo. Es raro no ver la música, pero escucho mucho el canal 958 de DirecTV, que tiene música clásica. Ah, capaz bueno. Que lo pasa así. Sí, sí, sí. El de... ¿qué? ¿El compositor? Me sale Brahms, pero no... no, Rachmaninoff. Rachmaninoff, no, no, está... ¿usted el concierto ese pasaste? No, hoy estaba escuchando Brahms, justamente, un fragmento. A mí, lo que me apasiona de la música... es no solamente la propuesta melódica y todo lo demás, sino la estructura, sobre todo la música clásica, por una cuestión antigua, si se quiere, en mi vida personal, que es la formación desde muy chiquito de estudiante de piano y todo lo demás. Ah, mira vos. La lectura de dos claves, que wow. También es una completo cosa... completo el tipo, ¿eh? Sí, sí. Completito. Ya tenemos otro dato, mira. Y estuve casi 11 años. No, pero dentro de muy poco voy a tomar clases con alguien que es una maestra de por acá, por suerte la tenemos acá nomás. ¿La Tana? Sí, realmente, Jordania. Sí, tremenda. Sí. Una Jordania, qué capa. Sí, sí, no solo eso, sino que... Es un lujo tener la Tana. Sí, sí, por favor. Y no te imaginas desde mi posición... tenerla como digamos mentora de un retomar una pasión mía que es la música a través del piano, no del teclado sino del piano. Bueno, este es el concierto número 2 de Rachmaninoff. Sí, sí. Es el lento, creo que es, ¿no? El segundo movimiento. Pero la parte esa, la parte melódica de este tema está sacada exacta de las notas que toca el piano. Claro, después lo robaron, otra cosa. O sea, no cambiaron ni una sola nota, está exactamente sí, igual. Sí, sí, sí. Está lleno el rock de esas cosas. Sí, ¿no? Sí, sí. Un día me gustaría hacer un programa mostrando todas las cosas robadas, bueno, nota por nota. El viaje al centro de la Tierra, Wakeman, por ejemplo, tiene de Grieg, la gruta del rey de la montaña. Bueno, él toma y dice, y además lo dice, gracias a Grieg por unas notitas tomadas de la gruta del rey de la montaña. Claro, bueno, sería como, en realidad no sé si robada, es como literatura, la intertextualidad, el palimpsesto de Genève, ¿no? En cierta manera es jugado en esa época, en los años 60 o 70, poner un tema así de rock o de pop, totalmente... haciendo nota por nota algo clásico, está bien jugado porque la gente puede rechazarlo, ¿viste? Porque sí. Hay una cosa entre el rock y el clásico, nunca se vieron así muy... No son públicos compartidos. Yo sí soy totalmente los dos, pero en general la gente no comparte, ¿viste? El que es súper fana de la música clásica, te detesta el rock y viceversa. Es así casi siempre, lamentablemente. Sí, claro. Por un lado, y por el otro, si uno se permite tener el bocho abierto, encuentra muchas cosas, ¿no? Yo me remito a Emerson, Lake y Palmer, por ejemplo, que tienen cosas prodigiosas con respecto a la... No solamente en las adaptaciones o en las tomas de los... Como los de Mussorgsky, por ejemplo. Por ejemplo, cuando hay una exposición que es... El mismo Keith Emerson tiene un concierto para piano y orquesta que es alucinante. En el disco triple Works, por ejemplo, de Emerson, Lake y Palmer, están los tres, pero el aporte de Keith Emerson es su propio concierto para piano y orquesta, que es una maravilla. Una maravilla desde lo que es un rockstar, ¿no? Es decir, no tratando de equipararlo a un Rachmaninoff, por ejemplo, pero sí como un tipo que tiene una visión mucho más amplia y más expansiva de la música, ¿no? Y lo puede traducir en su intervención. Él lo toca con la Orquesta Filarmónica de Londres. Creo que siempre se manifestó esa orquesta dispuesta a ese tipo de aperturas, pero... es muy lindo, ¿no? Ver ese tipo de cosas y la posibilidad de que haya una especie de nexo en distintas manifestaciones del fenómeno indudable que es el rock. Sí. Bueno, te aviso que cuando vamos al próximo tema vamos a saltear ese Lindisfarne, vamos a ir directamente a Duke Ellington, así que prepara el de Duke Ellington. El Duque. Sí, mientras tanto, hablemos esto de la magia de la radio, ¿no? Empecemos con Laura porque ella es la menos radio acá, entonces vamos a empezar con ella. Pero la más mágica, lo mejor que alguien te dice. No, ni lo uno ni lo otro, me parece. ¿Qué es para vos la magia de la radio? A ver. No, para mí es la magia. Y se traslada a todos los lugares donde uno lo siente. Y yo lo relaciono muchísimo con la autenticidad, de todas maneras. Con poder escuchar a alguien que es. Me parece que cuando yo escucho radio y alguien es... Eso tiene una magia muy particular que no tiene que ver con lo impostado ni con lo que se supone que es políticamente correcto. Alguien que es, me parece que es mágico por excelencia. Para mí es eso y se traslada en todos los lugares donde... Bueno, ¿no? A ver. No, perdón, por ahí es un poco desubicado, ¿no? Porque... No, para nada. No, se me presenta la imagen de una película de Woody Allen que se llamaba Días de Radio. Claro, Radio Days, sí. Radio Days, que es alucinante porque él... Justamente habla de la época de la máxima magia de la radio. Totalmente, la radio era todo, era el centro del mundo la radio. Pero es que me tocó... Como hoy lo es internet, ¿no? Tal cual, pero a mí me tocó vivir esa circunstancia. Trabajando en LU8, por ejemplo, no es tan lejano en el tiempo, sino que el fenómeno radial como fenómeno social y de y multifacético es reciente, ¿no? Estamos hablando del 78, 79, 80, 81, ahí ya se transforma aquella radio LU8 en Radio Nacional, pero más allá de eso, al no haber otra oferta, toda la oferta radial estaba concentrada en una emisora. Entonces el tipo que estaba detrás del micrófono haciendo cualquier programa, sea un programa doméstico, un programa sobre salud, un programa deportivo, un programa de musical o lo que sea, era como una estrellita, o sea, uh-huh. Vos sos el que... éramos así las radio stars, lo podría uh-huh. llamar. Una cosa muy muy loca, muy muy importante. Sí, yo viví eso de chico, por ejemplo, que había las radionovelas y después las hacían en vivo en varios teatros iban sorteando, sí, y la sí. gente iba a verlos como que eran los máximos estrellas, sí. el rubio Millán y la negra no sé cuánto, la morocha, era tremendo. Me acuerdo que me llevaron de las orejas a ver un par que yo como chico decía, pero fue un momento emocionante porque lo veías en el escenario, lo que escuchabas todos los días, y le veía la cara y la forma y era como, todos se conmovían por sí, el hecho, ¿viste? Sí, sí, sí. Yo recuerdo Tarzán, obviamente, la serie de Tarzán que tenía 20 minutos, donde las aventuras de Tarzán... Vos imaginate por radio un tipo que está alargándose de una liana a la otra en los árboles de 40, 50 metros de altura, con leones, qué sé yo, el doctor Philander que lo protegía y después los malos que lo querían matar, y Jane y la mona Chita y toda esa historia, por radio. Bueno, pero acá aparece algo que a mí me pasa todavía, que vos dijiste recién, yo veo música, yo veo radio también. Tal cual, no, se trata de eso. La magia de la radio. Qué interesante que es eso, ¿no? Cuando uno ve. Sí, sí, sí. Ve justamente. Yo creo que esa es la magia. Es decir, supera a la televisión en ese sentido. Si de repente por X motivo no tenés más remedio que tener una radio, si está bien hecha, la imagen la tenés en tu cabeza, o sea, no hay una necesidad de una representación cuadrada, con algo predigerido. Está pasando en ese momento y te pasa a vos. Uh-huh. No es algo que pasa afuera y vos lo asimilás o no, sino que te está pasando a vos como copartícipe. O sea, el oyente de radio es un copartícipe, no es un mero espectador o un tipo pasivo. Uh-huh. Así que pasa por ahí la magia. No, hay gente igual escucha así, como de fondo, pero yo... Lo que creo, para mí, la esencia de la magia de la radio pasa por el astral, porque hay una tremenda conexión astral en que está de este lado del micrófono y del otro lado que están escuchando. Y yo he tenido momentos cuando estoy bien afinado, cuando puedo sentir el público, es una cosa tremenda. Bueno, yo lo siento. ¿Te pasa a vos? Sí. ¿Lo sentís? Bueno, hoy estábamos hablando con el chino justamente de eso. Sí. ¿Lo sentís como un oleaje así por abajo? No, pero nos quedamos con el opuesto, si se quiere, complementario, por supuesto. Sí. Che, ¿y quién nos escucha? Me decía el chino. ¿Quién nos escuchará? ¿No? Con un planteo que en un momento dado se presenta. Se presenta. ¿Quién nos estará escuchando? Porque nosotros, cuando nos toca entrevistar a alguien o charlar o hacer el chichoneo entre nosotros en la radio, lo hacemos como una cosa natural y no hay un armazón previo con respecto a, bueno, hoy la vamos a encarar por acá. Va surgiendo a medida que va a estar transcurriendo el programa, es decir... Y la mejor manera de hacerlo. Tal cual, pero el hecho es, ¿qué pasa del otro lado? El del otro lado, que es la esencia de esto que estamos haciendo, que es el oyente, en definitiva, que es lo importante. Si no nos oye nadie, no se escucha nadie, es una... que es una reverenda pelotudez, ¿no? Desde que estamos haciendo. Sí, sí, sí. Pero no, sabemos que existe un hecho de comunicación. La incógnita es, a lo mejor, cuantificarlo, es decir, cuántos nos estarán escuchando, o cualificarlo, cómo nos estarán escuchando, qué es lo que están recibiendo de lo que nosotros largamos, ¿no? Es muy interesante, es muy lindo desde ese punto de vista, es adrenalínico. Sí. No, yo pienso, como dijo ella, yo descubrí con el tiempo, yo arranqué siendo un nabo total en la radio, ¿viste? Hacía todo mal, sigo haciendo cosas re mal, siseo, me trastabillo con las palabras a veces, hablo muy acelerado, hago todo mal. A veces no respeto los silencios, pero como dice ella, yo aprendí que el público, si vos sos auténtico, te perdona todo. Uh-huh. O sea que te podés caer, te podés decir cosas mal, todo. Yo he hecho todas las cosas que no se deben hacer en radio, mil veces las peores que te puedas imaginar. Me he mandado los furcios más grandes que te puedas imaginar. Y sin embargo, el público siempre me perdonó porque trato de ser auténtico. Viste, como que hasta cuando soy malo y que sé, a veces que yo me doy cuenta, pido perdón. El último programa, la verdad, que no estuve bien, porque hay programas que no me siento, viste, que estoy ahí compenetrado, estoy como en otra. Es como un jugador que a veces sale a la cancha, viste, y está en otro lugar y pifia todo, viste. Lo que vos quieras, pero lo que yo quiero rescatar de lo que estás diciendo es que siempre salís a la cancha. Ah, sí, sí, eso ah, sí. Ah, bueno, no decís, bueno, no, hoy no estoy de ánimo, no hago programa. Ah, no, no, hay que, justamente hay que hacerlo contra viento y marea, viste. Bueno. Sí, sí, y a veces uno está que está con un 10% de su capacidad etérea, viste. A Merlín le pasaba lo mismo en algún momento. A veces estamos, pero no estamos, no sé cómo bueno. Igual vos, quiero decirte, y digo vos porque yo lo digo de rebote, pero tenés un público valiosísimo, que es esta gente que manda mensajes. No, no, sí, yo agradezco el público que tengo. Así que está bueno, arrastré bastante público de que tenía antes, que tenía de he capturado otro público ahora diferente también, y la verdad que son hermosos, la verdad que bueno, ellos hacen el programa conmigo también, con nosotros, porque bueno, ahora hoy tengo poca participación de los corresponsales porque hay que cagarlos a latigazos, y como yo vine de la semana trajinada, no estuve con el látigo, entonces tengo que salir a latigar de vuelta, viste, porque se cuelga, viste, como el de quizás Chicago. Quizás nos asustamos Chicago, igual, mucha mujer en el programa pasado. Ah, sí, ¿no? Fue muy feminista. Pero fue muy feminista. No, no, no, acostumbrate a pensar en el cambio de paradigma también manifestado en eso, ¿no? Sí, claro, sí, totalmente. Sí, sí. Paradigma femenino. Bueno, vamos a este tema que prometí de Duke Ellington, que bueno, Duke solía componer obras para sus músicos estrellas, y este es uno de los más grandes que tuvo, que se llama Johnny Hodges, el saxofonista, y le escribió ese tema que para que se luzca, que se llama Star-Crossed Lovers, y por algo lo llamaban Duke, ¿no? Thank you. Bueno, ahí estaba Duke Ellington. Y aquí mandó algo Bruno, desde Buenos Aires. Dice, estoy un poco lento y ustedes están muy rápido saltando de una cosa a otra. Así que apenas me pongo a escribir tal de comentario, ya lo dejaron atrasísimo. Dice, me doy, besos. Y después había mandado un mensaje de texto también, ¿no? Sí, un texto. Bueno. Diciendo que bueno que mandaba saludos. Bien, estamos ya llegando al final del programa. La culpa la tiene igual Quique por los pases, ¿viste? Vamos pasando de un lugar a otro. Muy bien. Quique, la verdad que ha sido tremenda tu participación. Ha sido como que está hecha para el programa. Estás hecho para estar acá todas las semanas, te digo. Lo mismo le dije a Chino también. Si usted quiere, no, me quisiera referir un poco. Hay alguien que se quejaba del salto de un tema al otro. Sí, sí, sí. Bueno, en este momento está bueno tener en cuenta que hay muchos temas a los cuales uno puede saltar. Antes era bastante monotemática la cosa y tampoco había la posibilidad de tener tanta información sobre los distintos temas. Es decir, me parece que es una especie de signo del momento. Y también esto permite que aquel que esté interesado puede llegar a participar profundizando en la cosa. Es decir, la mención de distintos temas o distintas cosas no están desligadas de lo que es la realidad. Es decir, está pasando muchas cosas en el momento, en este preciso momento. Así que la práctica de los pases mágicos permite, por ejemplo, situarse en una posición de poder captar las distintas alternativas que tienen que ver con la simultaneidad de situaciones que se presentan. Y eso no dice, bueno, están pasando tantas cosas que me tiro a tantas, qué sé yo. No, al contrario, me parece que son absolutamente participativas y positivas en ese sentido, ¿no? Que todo el mundo puede participar. Además, un saludo muy grande y gracias por la comunicación. Sí, gracias. Bueno, a ver, Pedro mandó un mensaje y saludos, muy bueno el programa. Y antes, ¿quién estaba acá? Hernán había hecho comentario de... ¿Bajan las naves en el Piltri? ¿Hay duendes salvajes? Por lo que nos dijo hace un rato atrás. Sí, pero bajan. El otro día bajaron y mejoraron la calidad. Sí. Les agradecemos. Nos interfirieron por unos 5 o 10 minutos y después, tremendo como la calidad como mejoró. Pero bueno, tanto el programa fue tan grosso que bueno, no llegamos ni a la mitad de lo que queríamos llegar y nos olvidamos de Lisandro de la Torre. Sí, pero bueno, lo podemos dejar para la próxima. ¿Qué va a ser? Sí, pero algo... Yo también traje una salvaja que la dejé. Pero la traigo la próxima. Nada, pero dentro del momento político que estamos viviendo tenemos que mencionar algo de Lisandro. Voy a hacer una pasadita así mínima. Pero fue un tipo grosso que nació en Rosario en 1868 y participó de la Revolución Radical, que era un alzamiento contra el fraude en 1893. Se ligó con Leandro Alem y después bueno tuvo un conflicto con Irigoyen y lo retó a duelo. Y me eligieron las armas que fueron el sable y se cagaron así a sablazos y bueno, salieron los dos vivos. La Torre la llevó un poquito peor, me parece, y después usaba la barba porque... No, porque Irigoyen tomó clases de esgrima. Sí, claro, sí. Para y el otro venía así medio de pero el otro supuestamente sabía un poco, pero bueno. Sí, bueno, sí, pero Irigoyen se entrenó. Se ve que aprendió bien. Y bueno, se tiró en contra de la gran corrupción que hubo con los frigoríficos ingleses. Vale recordar que los ingleses exigían que el 85% de la exportación de carnes argentinas tenía que ser a través de frigoríficos o de empresas estadounidenses o inglesas, y el 15% restante, con mucha suerte, otras frigoríficos nacionales. Por ahí pasó la cosa. Y bueno, el tipo se tiró con todo desde donde podía y peleó todo y culpó, a ver, ¿cómo quiso? Dice, en el año 35 acusó de fraude y evasión impositiva al frigorífico anglo. Aportó pruebas que comprometían directamente a dos ministros del presidente Justo, Pinedo, ministro de Economía, y Duhau, ministro de Hacienda. Y con este último también se retó a duelo, y con pistolas, y los dos salieron con vida. Pero después, bueno, se la juraron, y hubo un atentado contra su vida. En el Senado. Claro, un matón a sueldo ahí, le dispararon varios tiros, pero mataron al compañero de él, que era Bordabere. Bordabere, sí. Y bueno, y así la cosa. Y bueno, las cosas después no fueron tan bien, y a los 70 años el tipo está medio apesumbrado. empezó a despedirse de sus allegados y el 39 se puso un balazo en el corazón y terminó. Pero me gustaría leer la nota, la que carta. Dejó, la carta, sí, tremendo. Esto es lo que dejó él, dice, dirigía a sus amigos, dice: les ruego que se hagan cargo de la cremación de mi cadáver. Deseo que no haya acompañamiento público, ni ceremonia laica, ni religiosa alguna. Mucha gente buena me respeta y me quiere y sentirá mi muerte. Eso me basta como recompensa. No debe darse una importancia excesiva al desenlace final de una vida. Si ustedes no lo desaprueban, desearía que mis cenizas fueran arrojadas al viento. Me parece una forma excelente de volver a la nada, confundiéndose con todo lo que muere en el universo. Me autoriza a darles este encargo, el afecto invariable que nos ha unido. Adiós. Y con eso se despide el gran Lisandro Latorre. Para mí, bueno, es lejos el político más grosso que hubo en la Argentina. Y a mí me encabrona un poco que cuando yo fui a la escuela acá, de los 6 a 13 años, jamás mencionaron su nombre en la escuela. Nunca lo sentí nombrar. Y yo siempre preguntaba por qué la estación que viene después de Retiro, en la línea Mitre, se llamaba Lisandro Latorre. Y lo descubrí ya de grande, ¿viste? Como que por alguna razón ha mantenido bien bajo perfil lo aguerrido que fue el tipo y cómo peleaba contra los que estaban haciendo todo en la década infame, ¿no? Fíjate vos la coetaneidad con lo que está sucediendo en Europa cuando estamos hablando del 30, del 40, cuando se estaba gestando la aparición del nazismo. Sí. O sea, y la relación que teníamos con esa Europa, ¿no es cierto? Después de la consolidación del modelo franco, por decirlo así, en la ciudad de Buenos Aires, la oligarquía nacional, ese tipo de cosas que forman parte de una historia que curiosamente la vemos reflejada hoy en 2008, por decirlo así, y ahora con la figura bastante desleída de un Biolcati que representa aquello. Es decir, no hay una variación en la propuesta de ese modelo. Se van manteniendo a través de la sociedad rural argentina y adláteres de una manera que debería llamar la atención con respecto a qué es lo que está pasando, por qué suceden este tipo de cosas. Es la replicación de modelos a través de la historia, que en este momento tiene sus figuras y tiene un contramodelo, que es lo que está siendo muy difícil de digerir por una gran cantidad de argentinos, que serían el 49%, porque el 51% ya se expresó en las primarias. Sí. Es decir, yo creo que ahí está el cambio y es maravilloso. Bueno, y ¿sabes qué? Es tan fácil para un país como la Argentina llegar a algo grosso rápidamente. Mira, hay cosas que son tan sencillas que matan por la sencillez, ¿no? Pero, por ejemplo, estamos hablando de despenalizar el uso de drogas el año que viene, tal vez. Bueno, sí. Eso es una... Vos despenalizás las drogas y eliminás el 80% de la gente que está en la cárcel, ¿no? Y un montón de crimen, un montón de así de mafia. Y por otro lado, podríamos copiar la Welfare Society de Kennedy en los años 60, que, por ejemplo, en Estados Unidos en esa época, me parece que hoy en Canadá es igual, si vos no querés trabajar, el gobierno te paga, digamos, 1.500 pesos por mes. Y la gente está escandalizada, pero a la larga ahorran plata pagando lo mínimo sueldo a la gente que no quiere trabajar, y ahí eliminas otro porcentaje de robo tremendo, por robos y qué sé yo, por pobreza, qué sé yo. Mínimo que, igual va a haber unos que van a seguir chorreando, ¿no? Pero yo pienso que con esas dos cosas, que parecen ridículas, pero la Argentina es suficientemente rica para que le puedan pagar a los que no quieren trabajar, y en la larga, con toda la guita que te ahorrás, con todo el sistema carcelario, el sistema de la policía y todo, terminás gastando la misma plata y tenés una sociedad mucho más saludable, ¿no? Yo pienso que... Bueno, yo me remonto, por ejemplo, a la época en China. Para que quedarían como en la época de China antigua, que los chorros que nacen para hacerlo, ¿viste? Que en China se aceptaba que había gente que había nacido para robar y que, entre todo, estaba bien. Y los ladrones tenían un código. Por ejemplo, nunca asaltaban la misma casa dos veces. No iban a una casa donde había una muerte reciente y todo así, había una catástrofe económica, ¿sí? Tenía un código, y por supuesto que nunca había violencia, era un robo así, pero era como que estaba aceptado que había gente que robaba, y robaba de una manera así, tenían que ser súper atléticos, acrobáticos, porque se metían por arriba de las paredes y qué sé yo, y podíamos volver a ese tipo de sociedad, ¿no? Donde la gente que viene a trabajar no trabaja, le pagan, y y los que van a chorrear son los que nacieron para chorrear, ¿viste? Sin violencia. Sí, digamos que es una idea fuerte, como decía el amigo Juan Carlos Kramer cuando escribía Uno Mismo, ideas fuertes. Sí, no, pero está bien. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto es posible trasladar el concepto idea fuerte a nivel sociedad, ¿no es cierto? Habiendo tanto bombardeo por parte de medios que están pretendiendo la permanencia de un modelo que ya no se sustenta con nada absolutamente. Sí, lo de la renta básica incluso se está discutiendo ya hace rato en Europa y le conviene al modelo, al capitalismo le conviene esto de la renta básica, que haya gente que cobre igual, sí, aunque no haga nada. Yo aboliría la idea del trabajo, del tripalium, que tiene una etimología bastante negativa. No, pero igual, mira, también hay gente que nace para trabajar y tiene ganas de trabajar, y que si no trabajan mínimo 8 horas se sienten mal. Entonces, yo pienso que el mundo está listo para que trabajen los que quieren trabajar y los que no quieren no trabajen. Da para eso, te digo, ¿eh? Da para eso totalmente. O sea que están los bienes, están los recursos, está todo, solamente que hay que rearmar la cabeza como pensamos, ¿viste? Sí, lo que ocurre también es qué clase, ¿no? El trabajo alienado es el problema, siempre fue el problema. Y otra cosa es la labor, no, o el trabajo que uno hace. El concepto de trabajo, claro. ¿A qué se aplica? ¿Qué es un trabajo? ¿Es una prestación por X cantidad de horas de un determinado tipo de habilidad o lo que sea? ¿Para qué? ¿Para sustentar qué cosa, no? Y se me presenta la figura de la colmena. He tenido la suerte de aprender algunas cositas y haber trabajado con colmenas en casa. Y la función que cumple cada uno de los integrantes de la colmena, que es lo que pasa ahí adentro, hasta cuando aletean para mantener la temperatura de la colmena. Y las hormigas, o sea, el hormiguero, que es un ejemplo de organización. La raza humana creo que tiene un pequeño inconveniente, que es un poroto chiquitito así, estoy hablando de 1,5 centímetros, que es la materia gris, la que evidentemente hay que trabajar en este momento, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, la que permite este tipo de manifestación multifacética que tiene el hecho social en la humanidad, ¿no? O sea, la organización social, tan diferente, tan distinta y tan igual en todos los casos, porque no hay mayores diferencias entre Belgrado, por ejemplo, que ya no existe prácticamente por una cuestión geopolítica, o Buenos Aires, por decirlo así, que siempre fue afrancesada y vota Macri, por decir una cosa que traslade el modelo a una figura, ¿no? Eso indica claramente lo insalubre que es vivir en un lugar todos, cuando están todos viviendo uno encima del otro, ¿viste? Eso es parte del problema que tienen, los emboba un poco, vivir así como... Están muy cerca uno de otro, todo asfalto, ¿viste? Eso es... Muy cerca y muy lejos, porque fíjate vos que lo que separa a una familia de otra en la propuesta urbana de hoy de Buenos Aires es una pared cada vez más fina, que ni siquiera es un ladrillo. Sí. Yo estoy viendo alrededor mío ladrillos en serio. Yo no sé, para aquel que está escuchando, un ladrillo en serio creo que tiene 25 por... Estos son ladrillones. O ladrillones, sí, de 30 por 20 o por 15... por, no sé, una pulgada de alto más o menos, ¿no? Que es una cosa razonable en lo que hace una construcción. No, son paredes de un material nuevo, qué sé yo, donde todo el mundo escucha lo que está diciendo el vecino, se entera de vida y milagro y no lo conoce directamente, ni siquiera se saludan en el ascensor, es decir, en medio alienado, no sé, una cosa medio rara lo que está proponiendo la sociedad en este momento, en ese tipo de organización social, ¿no? La urbana. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, nos hemos pasado muchísimo. Nunca nos pasamos tanto. Estamos 12:15 ya. Oh, qué linda hora. Y Ezequiel acá, pobre, lo tenemos ahí. Qué tarde. Leo el último mensaje que mandó Vero de Canadá. Dice, sencillamente mágico, gracias por la entrega. Hasta el martes. Me avivaste de los defectos. Yo que no los había notado. Ah, no sé. La magia de la radio. Un canal valioso para propagar salvajismo. Bueno, nos despedimos esta semana que viene y Quique, un placer haberte tenido acá, la verdad. El mío, por supuesto. Tremendo, tremendo. Muchas gracias. Muy lindo. No, gracias. Y nos vamos a ver con qué tema nos vamos. Ah, porque ¿cuál es el que sigue ahora? ¿El de qué? Los Beach Boys. Ah, claro, sí, este tema se lo dedicamos al Chino Wisman, que hoy admitió ahí en Facebook que le gustaban los Beach Boys. Sí. Es un tema capaz que... Espero no haberlo pasado ya, porque sería bochornoso, pero a veces me olvido, pero espero que no. Pero es un tema, no es tan conocido, es uno de los discos muy buenos, de hecho se llama Surf's Up, y se llama Feel Flows, y como va con todo lo que hablamos hoy, Feel Flows, que es como sentir sentí el fluir, ¿no? Como, uh-huh. Y es un poco diferente al típico tema Beach Boy así surf. Tiene unas cosas más exquisitas. Así que con este tema nos vamos. Hasta la semana que viene. Chao, gracias. Softer like glancing low, to light the way gladly. When the whistling heavens clouds disappear, when the wind withers memory, when the whiteness whips our shadows away, white silver message divine eases the burning. Where the willing witness waits in my mind, where the hope dampens memory, where the wondrous will stands tall at my side. Salvajes. En el Bolsón nace un nuevo movimiento socio-artístico